Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Producción ejecutiva, Barba Herak. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Bien, buenos días. Buenos días, querida audiencia del Valle del Bolsón. Y, por supuesto, todas esas familias que nos pueden reconocer en otros lugares de la comarca donde la emisión de este programa llega a sus hogares. Esto es Radio Goga 103.5 con la compañía, además de Valeria, allí en los controles. Raúl Blanco en unos minutos va a estar por aquí porque ha ido a buscar al invitado que nos va a acompañar en esta mañana, en la que seguramente vamos a estar ahondando sobre cosas de la historia personal de nuestro invitado y de su familia, sus quehaceres, toda esta propuesta que domingo a domingo le traemos aquí para que estemos juntos hasta el mediodía, en una mañana muy fría, en la que ya se manifiesta el invierno con todas sus características, como es habitual en esta región. Si bien hay quienes conocedores dicen que podría ser peor, porque nuestro valle se supone que está cómodamente instalado a una altura en la que no sufrimos demasiado el invierno. Vaya a saber, dependerá de dónde estemos ubicados. En el programa anterior, o en un par de programas anteriores, hicimos algunas menciones aquí a través de las crónicas que nos ofrecía Juan Matamala respecto de una muy apretada síntesis del Bolsón, el origen de su nombre, el origen de su aparición allí en los mapas de los viajeros y, por extensión, al lago Puelo. Allí se mencionaba, que es probablemente la primera mención que hay de esta zona en las crónicas de viaje, en el caso de Juan Fernández, que fue el capitán que, saliendo de Chile, estuvo por aquí, estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Medio del siglo XVII, salió, obviamente, en todas estas excursiones de exploración hacia este lado de la cordillera y entró por Bariloche, se supone, descubrió el Nehuelhuapio, lo avistó, siguió por acá y llegó a un lugar donde él señalaba la presencia de más lagos, además de todo lo que, por supuesto, jalona la ruta, hoy Ruta 40, y hablaba del lago Puelo. Se suele tomar este dato como el primero del que se tiene conocimiento, y estamos hablando, insisto, de mucho tiempo atrás. Julio Traverso y Gamboa, el doctor Traverso, publicó en los años, principio de la década de 2003 exactamente, un trabajo que llama Lago Puelo, un rincón de la patria, que ha sido difundido, por supuesto, en otros programas en la emisora y en otras en radios colegas, porque, por supuesto, con la meticulosidad que lo caracteriza, él hizo una ubicación en el tiempo y el espacio del lugar, descubrimientos, proyectos que han tenido que ver con este sitio, los indígenas, los chilenos, que son los orígenes del poblamiento desde el oeste, y otras corrientes colonizadoras que también hemos mencionado, y de hecho hemos estado con descendientes, ¿no?, de gente que ha venido del otro lado del mar, españoles, eslavos, suizos, austríacos, alemanes, franceses, italianos, y hasta los orientales, en algún caso, y por supuesto libaneses, sirios, judíos, y por último los argentinos, dice con un signo de exclamación, porque es verdad, los últimos poblamientos, si los tomamos como corrientes de inmigración interna, han sido precisamente a partir de los años 60 en esta zona. Bien, en este libro, que es muy, insisto, muy rico, muy interesante para leer, yo quería compartir con ustedes, mientras esperamos a Raúl, algunas consideraciones de estas que él toma, justamente a raíz del informe o de la nota, el informe de viaje que hace Juan Fernández, y que se toma como base. Dice Traverso que esa marca de Dios, como se la llamó el paso del Puelo, fue misteriosamente señalada en la orografía local a través de uno de los picachos del Cerro Piltriquitrón, llamado precisamente el Dedo de Dios, el que, apuntando a lo alto, constituye un mojón inmutable para guiar al viajero que quiera atravesar los Andes por el más benigno de todos los pasos cordilleranos a lo largo de la frontera argentino-chilena, el paso internacional Río Puelo. Esta mención del dedo de Dios a la que alude Traverso está debida a Juan Carlos Moreno en unas crónicas. El camino no fue usado posteriormente porque el padre Ehrlich, en Historia de la Compañía de Jesús, relatando las empresas del padre Guillermo, señala que se entraba a un camino llamado de Buriloche, por el cual los españoles iban antiguamente a maloquear a los pollos. Camino que luego se convirtió en misterioso y legendario por haberse perdido sus rastros, devorados por la exuberancia del bosque andino que se lo tragó. Su nombre, Buriloche, dice Traverso, fue traducido por el conquistador español Vidal Gormaz como el que come gente de atrás. Esta sería supuestamente su traducción más aproximada, en referencia, lógicamente, a la ferocidad con que se defendían de los invasores araucanos los pollas de este lado de la cordillera, quienes, pese a todo, a la postre no pudieron impedir su derrota y desaparición. Dice el doctor Traverso que resulta históricamente innegable que el paso del Pueblo es el camino más antiguo de la región y muy anterior a los que cientos de años después se construyeron por el norte desde el Bolsón y San Carlos de Bariloche, por el sureste desde el Hoyo y Epuyén. Y con asombro manifiesta, y a pesar de ser el paso más bajo de la cordillera de los Andes, hasta ahora solo los antiguos indígenas fueron quienes sabiamente supieron aprovechar los beneficios de tan cómodo cruce a solo 200 metros sobre el nivel del mar. Bien, cosas que seguramente la gente que tiene algunos años ya conoce o reconoce, porque insisto, son cuestiones ya casi folclóricas de nuestra región, ¿no? El Paso del León, el Paso del Pueblo, se han disputado durante tiempo y creo que aún en la actualidad la supremacía o la importancia, preponderancia a la hora de definir proyectos internacionales, ¿no? Incluyendo, como dice Traverso por aquí dentro de su prólogo, proyectos de muy vieja data de hacer este ferrocarril. No sé si habrá sido como Baile Willy, quizás, no recuerdo en este momento qué informe se hizo hace mucho tiempo, en el que se proponían planes alternativos de desarrollo que no excluían el paso del tren. Bueno, mientras esperamos a Raúl, compartimos la apertura musical. Hoy va a ser con temas instrumentales, algunos más conocidos que otros, como de costumbre, pero en este caso esto pertenece a un trabajo extraordinario de recopilación del Chango Espaciú, que es su nativa provincia de Misiones, en la que hizo una extensísima recopilación de temas populares, más que nada basados en la música que se trajo de Europa, la vieja música que luego se fusionó con la música natural de allí, de los guaraníes, y la de las orillas del Brasil. Esto es un tema popular, polca rural, y con eso abrimos la música. Bueno, ahí escuchamos entonces a nuestro querido músico nacional, Django Espaciuc, en su interpretación de la polca rural, un motivo popular de aquellos que él ha incluido en un extenso trabajo de recopilación de la música, creo que es originalmente ucraniana, me parece, es los pobladores que se han asentado, entre otros lugares, allí en Misiones, y que han conservado, a pesar de los años y del tiempo, la pureza de su música. Decíamos en la apertura que estamos compartiendo, mientras Raúl se acerca a la emisora con nuestro invitado, al que he ido a buscar, que el doctor Julio Traverso publicó en los años, hace más o menos 10 años, la aparición de este libro, una memoria, si se quiere, del Lago Puelo, un rincón de la patria donde nosotros, del que nosotros estamos extrayendo ahora cosas que tienen que ver con sus aportes respecto del descubrimiento y la colonización de este lugar. Hablábamos de lo que pasó después de Juan Fernández, de las crónicas de los jesuitas y de la, ¿cómo decirlo?, la característica geográfica que hace que sea un paso extraordinariamente conveniente para utilizar como paso internacional. La practicidad del paso Puelo, dice Traverso, fue en su tiempo exaltada por el célebre bandolero norteamericano Butch Cassidy, sobre el que nos extenderemos más adelante, dice, por supuesto lo desarrolla, quien lo elogió en carta dirigida a una amiga norteamericana en ocasión de sus andanzas por esta región, expresando la trascendencia que tendría su habilitación para el comercio patagónico entre chilenos y argentinos. Y fue también objeto de un proyecto de ferrocarril trasandino proveniente del Pacífico, hecho en Chile ya en el año 1904. Fue promocionado también por Bailey Willis, tal como aventurábamos hace unos minutos, entre sus visionarios proyectos para nuestra región. Y hacia él avanza actualmente el camino carretero que construyen los chilenos desde el mar a través del valle del río Puelo, actualmente en Llanada Grande, a 50 kilómetros del límite internacional, al que en Chile llaman Río Puelo el Bolsón. Sobre este punto, en algún momento nos referimos, hace unos programas cuando estuvo visitándonos, entre otros programas, recuerdo por lo menos los aportes que hacía Alejandro Barsi, cuando hablaba en el caso, desde su visión respecto del tema de las represas, en fin, ¿no? Todo tiene que ver con esta necesidad, si se quiere, de conexión o de contacto, y las consecuencias que tendrían todos estos megaproyectos. Sigue diciendo Traverso en su obra respecto al lago Puelo que los misioneros jesuitas que pasaron también desde Chiloé al país de las manzanas, esto es en la zona del Neuquén, para evangelizar a los poyas, fundando la misión del Nahuel Huapi, en particular los padres Mascardi, Guillermo y Rosales, no recorrieron el trayecto del capitán Juan Fernández, sino que lo hicieron por el actual paso Pérez Rosales o paso de los Buriloches, descubierto por Guillermo y actualmente en desuso. Afirma el doctor Traverso, más de 2 siglos y medio hubieron de transcurrir hasta el comienzo del poblamiento y de las tierras que descubriera el capitán Fernández. Estamos hablando entonces, 1630 o 40, quizá, que el viaje de Fernández, y recién, a partir de mediados del siglo XIX, la aparición por aquí de algunos pioneros. En cuanto a la colonización del lago Puelo, ella tuvo distintas etapas y diversidad de orígenes. Como dijimos, en la primera etapa provino del oeste, de Allende los Andes, como ocurrió en casi todas las provincias argentinas de la cordillera. La gente del oeste quería ver dónde nacían las aguas que desaguaban en sus tierras, a la que ellos llamaban Puelo, es decir, agua del este, o era instrumento de una política de frontera prevista para una zona de límites litigiosos. Pregunta interesante a la luz de todas las cuestiones que vinieron después, ¿no? Con conflictos, incluso hasta la posibilidad de conflictos desembocantes en guerras o conflictos armados, todas las, ¿cómo diríamos?, las intervenciones de arbitrajes y laudos internacionales por estas cosas que tienen que ver con los límites que a veces la naturaleza impone y los países no. Sea por curiosidad o por otros intereses, lo cierto es que desde Chile, después de firmado el Tratado de Límites de 1881, llegaron primero ganaderos criollos con sus haciendas, quienes aparentemente creyendo hallarse dentro del territorio chileno, que hasta el laudo arbitral de 1902 no había delimitado el terreno mediante los hitos que conocemos hoy, denominaron al lugar Valle Nuevo. Posteriormente arribaron otros de sus compatriotas, algunos de ellos de origen mapuche, que sin haciendas ni capital venían en busca de trabajo, ingresando tanto por el Paso Puelo como por otros más al norte, en las provincias de Río Negro y de Neuquén, como los Pasos del León, del Manso, Pérez Rosales, Puyehue o Pajaritos y otros. Aquí podemos hacer un paréntesis nosotros y hablar respecto de esta denominación del Valle Nuevo, con la que no coinciden Catania y Sales, tal como lo hemos manifestado aquí también, porque ellos aducen a raíz de otros documentos que esa denominación correspondería al Valle del Río Azul, no a la del Bolsón. Así que bueno, interesante la idea y la posibilidad de compartir estos documentos, porque nos estimulan a seguir buscando, y es preciso quizá determinarlo, quizá no se llegue nunca ese momento. Seguimos con nuestra música, Valeria. Vamos a compartir ahora, por unos minutos, el piano de Ariel Ramírez, su interpretación en un tema que le pertenece, La Equívoca, Chacarera. Ahí estamos escuchando entonces a Ariel Ramírez, su piano, y esta versión de su propio tema, La Equívoca. Figura así, yo honestamente no sé si es La Equivocada, La Equívoca, quizás sea una travesura más del viejo maestro Ramírez, ¿no? Pero el hecho es que este tipo de música nos ha acompañado durante décadas, y es más, seguramente despierta alguna evocación de programas de otra naturaleza en el que este tipo de música ha sido su característica y su cortina. Estamos esperando que Raúl aparezca por la emisora con nuestro invitado, que tiene que ir a buscar en la zona del Mallín ahogado, y mientras tanto aprovechamos de compartir materiales que siempre llevamos con nosotros y que tiene que ver con la gente que ha dedicado su tiempo a investigar, a proponer, a editar, cosas que todas aquellas que son requieren no solo tiempo y esfuerzo, sino recursos económicos. Así hemos compartido siempre cosas de Juan Matamala, de Naco Sales y Catania, en un libro que siempre recomendamos, cosas de la revista de la región que hiciera Ubalcina, y en particular hoy con el trabajo de Julio Traverso, Lago Pueblo, Un Rincón de la Patria, en el que estamos simplemente recorriendo su primer capítulo en el que habla del descubrimiento, de algunos documentos que hay al respecto y cómo se origina la colonización, el poblamiento de este lugar. Además de afirmar que, por supuesto, este es un paso muy accesible por su altura sobre el nivel del mar y su característica, Traverso dice que los dos pioneros de la penetración chilena en nuestra región fueron don Pedro, conocido como Motoc Cárdenas, y don Bernardo Azócar. Tras aquellos primeros inmigrantes chilenos, otros los siguieron comenzando a esparcirse por el Valle Nuevo y los parajes del pueblo desde los comienzos del siglo, antes de la creación de la Comisión de Fomento del Bolsón en 1926, de la Comisión de Fomento del Lago Pueblo en 1928 y de la mensura de la colonia mixta de Puyén, secciones Lago Pueblo, Golondrinas y El Hoyo, en 1934. Lo cierto es que cuando argentinos y chilenos aún no se ponían de acuerdo sobre la delimitación de la frontera en nuestra zona, a raíz de la divergencia que se planteaba entre las altas cumbres y la divisoria de aguas, los chilenos llegaban al Lago Pueblo en muchos casos con familia y con hacienda. Establecido el límite internacional en el terreno y determinada la soberanía argentina sobre estos territorios, los inmigrantes chilenos afincados en nuestra región, que habían procreado hijos argentinos, pudieron regularizar una situación que los había transformado en intrusos de tierras fiscales, obteniendo de los funcionarios argentinos, después de mensurada la colonia mixta de Puyén, permisos precarios de ocupación a nombre de sus descendientes, que luego se fueron transformando en los respectivos títulos de propiedad de las tierras que habían venido a colonizar. Esto sería entonces el proceso que conlleva una ocupación en zona de frontera, y que además está muy hoy en día revivida esta situación por toda la controversia que hay con respecto a estas tierras allí en la zona de la Pampa de Luden, de todas lo que las leyes en cada estado provincial establecen respecto de las ocupaciones, los tiempos en que eso debe mantenerse antes de su enajenación, en fin, cosas que uno a veces desconoce y que sin duda tienen cada jurisdicción sus propias normas, siempre por supuesto ateniéndose a lo que establecen las leyes, supongo, de nivel nacional. Durante esta primera etapa, dice Traverso, se comenzaron a fundar las escuelas y para enseñar en ellas llegaron desde el norte los maestros argentinos, en base a cuya esforzada labor docente comenzó a argentinizarse este rincón de frontera de la patria. Es así que en 1906 se fundó la primera escuela del Lago Pueblo, la escuela número 16 de Golondrinas, cuyo primer maestro y director fue don Pedro Pascual Ponce, luego reemplazado por doña María Elvira Solari de Ávila Castillo. Y casi dos décadas más tarde, en 1924, se fundó la escuela número 81 del Hoyo, cuyo primer maestro fue Juan Américo Grieco, luego sucedido por don Eduardo Ernesto Mayorga. Esto ya también lo hemos mencionado en algún momento, que esto fue debido a una permuta, ya que don Eduardo Mayorga había sido designado inicialmente desde Buenos Aires a Cholila. Cosas que permitieron luego estas cuestiones históricas que hacen que cada familia le imponga un lugar, una determinada característica, porque luego toda su descendencia se dedica fundamentalmente a la docencia, como es el caso de la familia Mayorga. El primer europeo no proveniente de Chile llegado al Valle Nuevo a fines del siglo pasado fue el vasco don Anacleto Salaverry, procediente de Bilbao, en Vizcaya, aunque oriundo de Navarra, quien luego de un tiempo en el paraje El Manso se dedicó a la ganadería en las inmediaciones del Maitén e instaló un comercio de ramos generales y su residencia particular en Golondrinas en el año 1897, en tanto su hermano Fermín Salaverry arrendaba los campos que había recibido el general Liborio Bernal por los servicios prestados durante la expedición al desierto en las inmediaciones de San Carlos de Bariloche, actualmente en lo que conocemos como la estancia El Cóndor. Cuestiones de estas primeras pasos en el poblamiento, la colonización, la erradicación de pioneros, de docentes, de comerciantes que van creyendo en el futuro de esta zona y que se instalaron por aquí hace mucho tiempo. En estos casos hablamos de los comerciantes más del siglo y medio, en los pioneros, y luego, por supuesto, los docentes que acompañan estas cuando la gente se instala, por supuesto va de ahí detrás el maestro, el policía, el gendarme, el correo, en fin, toda la el desarrollo que impone una región y que tiene todos sus actores. Actores que en este momento quizás a esta hora están haciendo su labor y también compartiendo nuestro espacio. Querida Valeria, compartimos otro tema musical con la audiencia. Esto pertenece a Oscar Valles y a Antonio Pantoja. Es muy popular, lo hizo popular precisamente el intérprete. Jaime Torres, La Cuequita de los Collas. Entonces, Jaime Torres, su conjunto, interpretando La Cuequita de los Collas de Valles y Pantoja, en esta compañía musical que vamos proponiendo mientras avanza nuestro programa. Nuestro amigo está en camino, suponemos, por allí. No sabemos, capaz que necesita un auxilio, no nos llamó, ¿no es cierto, Valeria? No tenemos comunicación. Bueno, por bromas aparte, Raúl siempre se sacrifica para ir a buscar, en muchos casos, gente que no tiene modo de llegar a la emisora, y que es lo mínimo que se puede hacer, dado que lo importunamos en un domingo, lo sacamos de su casa y lo traemos aquí sencillamente para compartir estas partes de una historia global y general de una comarca que se ha enriquecido con el aporte de mucha gente. Y justamente, como de comarca hablamos, hoy estamos desde lo literario, desde lo histórico, proponiendo compartir algunos pasajes de este libro Lago Puelo, un rincón de la patria, de Julio Traverso, editado en 2003, supongo que esto está disponible en las librerías de nuestra comarca, vamos avanzando sobre las características que tuvo el poblamiento de la zona. Dice Traverso, el 2 de abril de 1928 nació oficialmente Lago Puelo, y por su nacimiento desaparecía el hasta entonces llamado Bolsón Sur. Esto también lo hemos mencionado, desde que se conocía la zona de Golondrinas de Pueblo como Bolsón Sur y la zona que hoy es el Bolsón como Bolsón Norte. La población, dice el autor, estaba constituida en un 90% por chilenos. La resolución del gobernador del territorio por ese entonces decía: créase una comisión de fomento en el lugar denominado Lago Puelo, jurisdicción de Epuyén, la cual estará compuesta por los siguientes miembros: Pedro Pascual Ponce, Anacleto Salaberry, Eduardo Ernesto Mayorga, Rogelio Ávila Castillo y Remigio Nogués. Vale, después siguen todas las cuestiones de rigor en este tipo de documento. Pero dice Traverso, El ámbito territorial de la Comisión de Fomento incluía los valles del Puelo, Entre Ríos, Cerro Radal, Las Golondrinas, El Hoyo, El Turbio y La Esperanza. De los 5 miembros de la flamante Comisión de Fomento, 2 vivían en paraje Golondrinas, Salaverry y Ávila Castillo, dijimos que era el docente, el maestro, 2 en el paraje El Hoyo, Ponce y Mayorga, docentes ambos, y el restante en el Valle del Pueblo, Nogués, que creo que también era maestro. Acá está aclarado, mire. 4 de ellos eran maestros, y por supuesto Salaverry era el único que ya aclaramos que era comerciante. Aquí se produjo también, años más tarde, la mensura, también lo menciona Traverso en este libro con muchísimo rigor, debido quizás a su profesión de letrado y de abogado. Sin duda las menciones y citas que hay respecto de documentos deben ser absolutamente exactas. En 1934, a solicitud de esta Comisión de Fomento, el agrimensor don Domingo Parola, enviado por el Ministerio de Agricultura de la Nación, mensuró la colonia mixta de Puyén, cuyas secciones Lago Puelo, Golondrinas y El Hoyo formaban parte de la jurisdicción territorial de la citada comisión, y posteriormente las 2 primeras, de las cuales se segregó El Hoyo, formaron la base del actual ejido municipal de Puelo. Esto es Golondrinas y Lago Puelo. Don Pedro Ponce presidió la Comisión de Fomento de Lago Puelo desde el año 42, siendo sucedido o reemplazado por Carlos Castro entre el 42 y el 44, Ricardo Solari en el 44, Eduardo Mayorga entre el 44 y el 48, Ricardo Solari otra vez en el 48 hasta el 53, Rafael Calabrese, maestro de allí de la zona del Radal en ese entonces, entre el 53 y el 58, y Emilio Cárdenas en el 58. Luego de la creada la Comisión de Fomento, se inició, por supuesto, la etapa de la que a la que se refería Traverso, con la llegada de comerciantes, inmigrantes, y él menciona en particular que los primeros que llegaron venían del Líbano, cruzando el desierto, y instalaron los boliches o comercios de ramos generales y acopios propios de frutos del país, como se lo conoce al ramo, siendo por supuesto mal llamado turcos. Todos estos comerciantes que venían del Líbano, de Siria, se los conoce turcos. También, por supuesto, hemos hablado acá de don Sales, que es uno de los primeros en el Bolsón, que era sirio. Entre los europeos, los primeros en llegar provenían de Ucrania, siendo mal llamados polacos, y por último los franceses, que ingresaron en su mayoría ya tardíamente, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Todos llegaron aportando el bagaje de sus culturas y sus tradiciones, que se sumaron a la idiosincrasia criolla o indígena de los primeros inmigrantes chilenos, con los que se integraron en una convivencia fraterna y comunitaria. Esto lo explicita aquí el doctor Traverso, pero incluye un curioso dato. Dice que la marginalidad que desde el origen tuvo el Lago Puelo resulta manifiesta al punto que el acta número 14 de la Comisión de Fomento, de la que hablamos en este momento, expresa textualmente, con fecha 7 de julio de 1940, que dadas las condiciones poco propicias del tiempo en esta época del año, con el agregado de que tampoco funcionan las escuelas por encontrarse en periodo de vacaciones, y a iniciativa del presidente señor Ponce, se acordó por unanimidad hacer propaganda individual entre el vecindario, en el sentido de que éste se asocie al acontecimiento patrio izando la bandera argentina en sus respectivos domicilios, hecho que no se practicó anteriormente, sin duda por ignorancia, dado que predomina el elemento extranjero. Esto es textual, y estamos hablando del 40. Esta proximidad del Lago Puelo y su permanente tránsito allí con la población del otro lado de Llanada Grande, Segundo Corral, etcétera, seguramente contribuyó también a crear esta sensación de indefinición en cuanto a su pertenencia al país. Luego, Traverso hace una exhaustiva mención de la creación de distintos organismos en la región. Tanto es así que, por ejemplo, nos cuenta que en mayo del 35 se creó el Parque Nacional Los Alerces y sus anexos Puelo, y cuyo primer encargado fue el guardaparque Raúl Sosa, quien más tarde llegó a ser presidente de la Administración de Parques Nacionales. El Parque Nacional Lago Puelo recién fue creado en el año 71, el parque siguió funcionando como anexo muchos años al frente del guardaparque Frank Williams, y recién en el año 1987 asumió el primer intendente del Parque Nacional Lago Puelo, propiamente dicho, guardaparque Dardo Contreras. Es decir que habla Traverso, no sin ironía, de que también desde nuestra querida institución hubo otra marginalidad, es decir, estos olvidos y estas subordinaciones a otros centros sin reconocer que tienen su propia idiosincrasia. En 1942 se instaló Gendarmería Nacional, en la sección El Bolsón, dependiente de Bariloche, cuyo primer jefe fue el auxiliar Manuel Zavalías. En diciembre del 45 fue creado el Escuadrón 35, y el primer jefe de este escuadrón fue el segundo comandante, don Manuel Quiroga. En fin, datos precisos, insisto, yo estoy simplificando para hablar de esta localidad, la localidad de Lago Puelo, que aún hoy conserva su jurisdicción sobre la zona de Golondrina y que antiguamente, hasta el año 54, tenía también jurisdicción sobre el ejido del Hoyo. Hecho que se produjo esta decisión, insisto, a partir del año 54. Otro dato anecdótico que nos ofrece Traverso es que, por ejemplo, él cuenta que en 1946 había registrados en Lago Puelo solo 6 automóviles, que un año después eran 10. Y habla, por supuesto, o repite aquello de los maestros que abrieron el rumbo, los gendarmes, los funcionarios. En el 50 se creó el vivero forestal, este es el vivero forestal del general don José de San Martín, aquí en la curva arriba cuando uno va hacia el Hoyo, por apenas pasa el paralelo allí, en la Villa Turismo, el vivero forestal que su primer jefe fue don Juan Moloco, ucraniano. Luego se creó la Estación Forestal Experimental al cargo del ingeniero don Ricardo Jungwirth. Y por supuesto después esto se transformó en un campo forestal del INTA y hoy en día creo que esa es su verdadera jurisdicción. Allí también creo que están funcionando otras reparticiones como el Plan de Manejo del Fuego, en fin, otras que contribuyen también por supuesto a esta notable expansión que ha tenido nuestra región. Bueno, después por supuesto nos ofrece lo de Lago del Hoyo, cuenta respecto de su creación, sus autoridades, en fin, una verdadera joya si uno tiene realmente interés en ser informado adecuadamente y en base a los documentos sobre el Lago Puelo, sus orígenes, su poblamiento. Y bueno, esto es lo que hoy hemos propuesto de un modo de pasar el rato hasta que llegue nuestro compañero, que por ahí lo vemos que está ya ingresando acá a los boxes de la radio. Así que vamos a compartir otro tema musical, así nos acomodamos con el invitado en estudio. Este trabajo pertenece a la obra vastísima, obra de Abel Fleury, una de las guitarras clásicas más conocidas y famosas del país. Es un triunfo, se llama El Codiciao, y la recuperación de este material ha sido grabada por Carlos Martínez, un notable guitarrista argentino, y que estuviera aquí de visita hace unos años dentro de este programa de la guitarra en la cordillera que también organiza nuestro querido amigo Héctor Ayala. Así que como una manera de compartir con él este recuerdo, El Codiciao. Thank you. Bueno, ya nos estamos acomodando. Ha llegado Raúl Blanco y su mate, ¿no? Porque son dos cuestiones absolutamente ya, ¿cómo se dice? Formales y protocolares. Yo, sin el mate, Raúl, acá estamos perdidos. Querido compañero, buen día. Mientras usted sigue acomodando sus cosas, yo lo saludo. Buen día, Jorge. Arrancamos, es que anduvo medio como... medio como, perdido. Medio digo, como cuatura en la neblina, ¿andaba sí, o no? Sí, sí, sí. Pues, ¿y sería que había niebla allá arriba, Mayor? No, no, no, estaba limpio. Estaba despejado. Un poquito frío, sí. Pero iba ensayando cuál sería la tranquera de Cándido Hernández. Ah, la flauta. Y me perdí, amigo. Se perdió, compañero. Se perdió el paisano y entré a dar vuelta, compañero. Bueno, pero siempre pero aparece algún vecino que por ahí sale. Algún, ¿no? vecino, exactamente. Claro. Y una vecina que hacía años que no la veía, una abuela, me dice, no, no. Le errado, compañero. Usted tiene que bajar. Cuando termina la bajadita a mano izquierda hay una tranquera muy bonita. Muy bonita, le digo, no se me habrá vuelto artesano este hombre, digo. Bueno, buen día, bueno, aprovechamos de saludar a don Cándido Hernández, que hoy nos va a hacer compañía. Nos advirtió que la primera vez que anda en estas cuestiones, estos fierritos raros rodeados de aparatos, yo le decía que se quede tranquilo, que no tenga miedo, que Valeria hace milagros, allá no nos va a pasar nada. Bueno, un poco en serio, un poco en broma, le decía que lo sacamos de su casa, esta tranquilidad el domingo, estaba capaz que mateando hace rato, preparando un churrasco, y nosotros vamos a jorobar. Bueno, ahora sí, formalmente buen día. Buen día. Espero que pasemos un rato lindo mientras charlamos. Don Cándido, arrímese un poquito. Un poquito más. Sí. No muerde eso, ¿no? No, este aparato está quietito. Bueno. Nosotros acá normalmente lo que procuramos hacer con la gente que invitamos es charlar un poco, ni más ni menos que de sus cosas, de su familia. Algunos son nativos, nacidos acá, hijos de familias que se han recreado hace mucho. Otros han venido y se han aquerenciado y se han quedado y han hecho su familia. Otros van y vuelven, en fin. Nuestra población tiene muchas características, pero en el caso suyo, ¿cómo es la historia? ¿Es familia del... lugar, cómo es un poco? Sí, yo nací acá. Ajá. Mis antepasados no eran de acá. No eran de acá. Mi padre era español, mi madre sí era. Ajá. Ajá, ajá. Y la madre de acá de la zona. ¿Qué apellido de la madre? Cárdenas. De los descubridores de Bolsón. Ah, de la zona de lo que hablamos hace un rato. Yo justamente hace un ratito estaba hablando de Motoco y toda la... No, Motoco no tiene nada que ver. No me diga. Mire, yo le voy a decir lo que descubrieron Bolsón. Sí. Descubridores, no fueron los primeros pobladores, fue Uwe. Ajá. Fue mi abuelo, Lucas Cárdenas. Ajá. Don Hilario Quiles, que vivía en Marín. Sí. Y don Antonio Vargas. Ajá. Ellos descubrieron el Bolsón. Ellos no se llamaban Bolsón. No, por supuesto. Descubrieron. Me imagino. ¿Ellos venían con Hacienda? ¿Cómo? No. Vinieron solos. Ajá. En esos tiempos, va a venir de Chile para acá, no sé. ¿De qué origen? ¿De qué lugar de Chile? Nunca me les pude averiguar, pero pienso que yo no he sido de Llanada Grande. O sea, entraron por ahí. Por ahí entraron por pueblo. Por el lago pueblo. Ajá, ajá. Y anduvieron acá, exploraron y se volvieron. Ajá. Y a los 2 años vuelven con la familia y vaca. Sí. Y ya estaba, ¿cómo es el otro que le dije recién? Uwe. Ajá, ajá. Estaba Uwe. Ya estaba Uwe, sí. Seguro que se enteró allá que había en buenas tierras y se vino antes. Claro. Pero sobraba tierra. Pero Uwe estaba ya en la población por aquí, ¿no es cierto? Donde fue los campos acá del Faldeo, sería. Claro, ¿no? Claro, ahí estaba Uwe. Claro. Uwe, sí, llegaban los alambres hasta aquí, hasta donde está el barrio. ¿Cómo se llama ese barrio? Conavi. Conavi. Claro. Hasta ahí llegaba el alambre. Sí, sí. Uwe se transformó en una conexión importante con la gente de Chile en su momento. Claro. La familia Uwe, ¿no? Sí. Porque después vinieron, bueno, los chicos, los Uwes más jóvenes, que continuaron la tradición, conjuntamente lo con los chilenos. Lo que pasa es que Uwe parece que tenía más dinero que los otros. Claro. Él alambró, un molino. El molino, claro. Era un hombre curiosista. Sí. Y mi abuelo se queda en Bolsón, uh-huh. Que todavía creo que está en la chacra y algún descendiente de haber. El finado Vargas, cuando se aparta el camino de Mayín, sí. El camino de la mano izquierda ahí, sí, que sí. Después le compraron los vascos cuando se murió don Vargas. Vivió siempre ahí, sí, agarraba sí. Toda la loma al medio, hasta Mayín. Ajá. Y el finado Hilario Quiles vivía donde vivo yo, 500 metros más arriba. Siempre vivía ahí, fue el primer poblador de Mayín. Claro. El primer estable, sí, porque él contaba que venía venía gente, venía uno de Maitén, creo, a veranear ahí, más abajo. Ajá, ajá, ajá. ¿Sobre el río? ¿Sobre el río Azul sería ahí? No. Estamos sobre el Arroyo del Medio nosotros. El Arroyo del Medio, bien. Casi dando la vuelta al circuito de La Pampa. Exacto. El finoquilo está en toda la vuelta. En toda la vuelta. Y se termina ahora. Exacto. Pero ocupaba todo eso, ¿eh? Claro. Llegaba hasta lo de Montero. No había más gente. Claro, sí. Además, todos con hacienda, ¿no es cierto? O sea, de todas maneras, trajeron hacienda poca y la multiplicaron, no había campo a patada. De todas maneras, no está lejos la referencia que hacía Jorge del Azul y de la... Si bien ustedes están sobre el Arroyo del Medio, el sector azul está a un par de callejones nomás, más abajo. Claro. Ahí en la 103, hasta cerquita el río Azul abajo. Claro, exacto. O sea que no está mal la referencia, ¿cómo se dice? Geográfica en ese... ¿Viste ahí donde están esos aparatos de la usina? Sí. Bueno, ahí vivieron lo que es costa del río Azul. Sí. Con la Pampa y María. Con la Pampa y María, sí. Claro, bueno, como sector. Viven en zonas los que trabajan, claro, por ejemplo, los agentes sanitarios. Sí, como sector para... Sí, como pasa con todas las... para las recorridas y todo. Ahora mi padre no siempre vivió en Mayenne. Ajá. Ellos vinieron de España, anduvieron por todas partes. Claro. Estuvieron en la provincia de Buenos Aires. Ajá. ¿En qué se acuerda? ¿Le contó alguna vez por dónde anduvo? ¿No? Sí. Tenían unos hermanos que todavía deben estar ahí en San Niqueló. Ajá. Y algunos están en Tres Lomas. Los parientes. Claro. Siempre tuvieron 3 años ahí. Claro. Y siempre vinculado al campo. Supongo que la actividad principal son del campo. Uh-huh. Cuando ellos vienen acá, es los abuelos serían con hacienda. Bueno, al poco tiempo habrán traído, por supuesto, su familia. Ya se quedaron. Todo, o iban y venían. No. Los primeros que digo yo. Sí. Los que entraron. No. Ellos. Mi abuelo era casado, los otros no, ¿eh? Ah, eran solteros. Ah, está bien. Y después, casi todos, el finado Quile era casado con una Rogel. Ajá. Que era. La señora era hermana de mi abuela, así que era todo emparentado. Claro, sí, había poca familia. En y serio. El finado Vargas también. Claro. Casado con una hermana de la finado Quile, no había más gente. Claro, supongo yo. Sí, claro, era bastante. No, bastante lógico. Muy buena la vida en esos años, ¿no? Y para comprar mercadería tenían que ir a Chile. Claro. Y ahora se produce al revés, ¿no? Al revés. La gente de no, Chile... después empezó a hacer al revés, una vez que Bolton creció. Claro. Le resultaba más cómodo venir acá. Y no, hubieron muchas migraciones de chilenos. Claro. Que yo sepa dos. Uh-huh. Los primeros eran gente de a caballo. Claro. Que miraban de arriba el caballo. Y los otros no. Los otros venían con un bolsito y una sandalia y no traían más nada. Claro, a buscar trabajo. A buscar trabajo. Claro. Casi todos eran carpinteros. Sí, yo mencionaba hace un rato justamente leyendo de casualidad, porque ni me imaginé que íbamos a derivar en esta conversación. Leía de un libro publicado sobre el Lago Puelo, de que justamente cuando se crea la Comisión de Fomento en el año 20 y pico, en el censo resultante, casi la mayoría eran chilenos en ese momento. O sea, cuando se crea como Comisión de Fomento del Lago Puelo, la mayoría eran chilenos, ¿no? De los cuales algunos, como bien dice usted, eran que habían venido con algo de capital, y la mayoría no, eran familias que se vinieron. Claro, los que hicieron capital después explotaban a nosotros, que venían de atrás. Se puede decir la verdad, ¿no? Pero por supuesto, no hay ninguna censura, ¿no? No es lógico. No es nada de malo, era una costumbre esa. Vos podés preguntarle a los chilenos que vinieron después. Uh-huh. Algunos hicieron capital. Sí, y lo que decía también, que después, en un momento dado, las familias que tuvieron sus hijos argentinos, que sería el caso de tener un hijo argentino, ese dato permitió que la tierra, con el pasar del tiempo, pudiera reconocerse a los ocupantes, digamos, ¿no? Pero acá hay otro problema que nadie lo dice también. La mayoría de los chilenos iban y anotaban los hijos en Chile. Ah. Para ellos esto era chileno. Claro, es que exactamente. Sí, es natural. Sí, además no había hasta que no se... Claro, estaba don Victoriano Asenjo, que yo lo conocí de grande ya, y él me decía, pero si yo nunca fui a Chile, y era chileno, porque lo fueron a anotar allá. Claro, se figuraban los documentos con chileno. Claro, y cuando se mencionó Mayenne era el problema. Claro. Usted, para que le den el título, tenía que nacionalizarse. Claro. Ah, pero se podía hacer. Sí. Se podía nacionalizar. Y se nacionalizó. Uh-huh. Él siempre dijo que él era argentino. Claro. Sí, sí, sí, lo único que tenía como un accidente el dato claro, de nacimiento. Claro. Nacían acá y los veo no notar allá porque ellos decían que esto era chileno. Claro. Sí, sí, acá lo mencionamos incluso un momento dado en que se invitaba a embanderar con la bandera argentina porque no había costumbre. Porque cuando eso fue cuando vinieron la primera comisión del límite, que estaba aquí por la radio. Estaba el campamento de soldados chilenos y argentinos, yo era muy chico. ¿Dónde está Radio Nacional? Sí, ahí. Ah, ahí mire qué interesante. Ajá. Claro, la mayoría eran extranjeros, argentinos netos, había muy pocos. Pero se sentían argentinos. Claro. Y ponían arriba el techo, por lo general era el techo de tejuela, y ponían la bandera. Claro, acá. Los que se sentían argentinos. Sí, además debe ser difícil cuando uno no puede imaginar ahora con toda la cantidad de límites y pasadas y cosas que el progreso pone, en aquellos momentos que uno habla hace 100 años, que esto era virgen, que no había, cómo saber dónde están porque los valles son todos iguales, las cañadas, los cañadones, claro, los ríos, no habían límites, ¿no? Claro, no había población hasta que ellos llegaron. Las autoridades de Argentina no conocían la Patagonia, hombre. Eso es verdad. Claro. Había un argentino acá, por ejemplo, cuando se arma el despelote con Chile, que estaba Sarmiento. Sarmiento no conocía a los Patagones, claro. Nunca lo quiso. Claro. Y bueno. Sí, sí, sí, además era complicaciones a veces para poder gobernar sobre un territorio tan grande. Bueno, cosas que. Y le debe haber interesado poco, ellos eran más. Lo hacemos más plata. Para Europa que. La hacemos plata, la digamos. Claro. Claro. Bueno. Recién Cándido nombraba a un poblador viejo de Mallín, que me decías que o nos decías que era de nacionalidad chileno, don Victoriano Asenjo. Sí. Hace pocos años que se fue. Sí, ¿no? Hace pocos años. Sí. Y él no era de nacionalidad, nació acá, según él. Según él. Yo fui muy amigo de ese viejo. Claro, porque acá hay un pequeño dato que no es menor. Ellos lo iban a anotar allá. Porque distinto es el caso de familias, hemos charlado acá con gente que por razones de seguridad, porque quizás no había servicios de salud en ese momento, iban a tener los hijos a otro lado. Es eso tu historia. Pero acá está hablando de que nació acá, pero lo anotaban en Chile. Ocurrieron las dos cosas. Claro. También podía ser. Las que podían, las mujeres, iban a tener los hijos allá. Claro. Y eso hasta ahora muy poco, ¿eh? Ajá. Hay chilenos que van a tener la familia allá. Okay. No sé por qué. Porque se vienen acá entonces. Sí, no, pero es. Pero no sí, son todos iguales. No, pero además hemos. No hay que emparejarlo. Uno a veces admira o envidia, ¿no? La manera en que se expresa el pueblo chileno cuando es su fiesta, ¿no? Cuando, sí. ¿No? Uno tiene que reconocer. Si uno quiere verlo mal, lo ve como un fanatismo, patriotismo, pero la verdad que a veces nosotros tendemos a ser un poco descuidados con nuestra propia historia. Me refiero a cuando son los actos y las manifestaciones. Le voy a contar una anécdota, se pueden contar, ¿no? Por supuesto, para eso ha venido, pues. Y bueno, el último despelote con Chile yo trabajaba en Marín Jumé. Me habían echado de acá, que trabajaba en Catastro. Ajá. Y mi jefe me consigue un trabajo en Mallín Cumé, aquí a 7 kilómetros de Mallín, sí, creo la, que está. La Cuesta del Ternero, ahí en no, la más Pampa, allá, más allá a 12 kilómetros de la Cuesta del Ternero. ¿Quién era en ese momento el dueño? Un pobre, Peralta Ramos. Ah, no tiene plata, eran dos, Peralta Ramos. Me fui a trabajar con él. Ajá. Y en eso, cuando el último conflicto con Chile se le había ocurrido ir a Chile. Viste, querían largarse con un gomón por ahí, por el pueblo. Claro. Y me invitaban a mí, yo lo digo, yo ni en pedo, ¿no? Lejos del agua. No, de lejos del agua, y yo no quería ir a Chile tampoco. Ajá. Y ellos habían estado, y los gendarmes le dijeron que no era conveniente. Y ajá, fueron más allá, a ver a los carabineros. ¿Sabes lo que le dijeron? En Chile los enseñan a nosotros que el enemigo está del otro lado de la cordillera. Y yo, entonces le digo, ¿qué caro? Yo no voy, no. Claro. Pero eso han de ser algunos. El pueblo chileno no creo que sea tan así. No, lo que decía en esa época Jorge, estaba Pinochet. Lo que claro, referenciaba Jorge es el nacionalismo. Que si no, ellos son más nacionalistas. Claro, sí. Sin ninguna duda. Sí, sí. Eso se ve en las fiestas patrias de ellos, sí, sí, ¿no? Seguro. Inclusive en los pueblos argentinos,

2221002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. ¿Estás pensando en el regalo para papá? Vení a Jumbo. Puzzles de 5.000 piezas, juegos de mesa y de salón, lapiceras Parker, Cross y Faber, mochilas y portanotebooks, fundas para tablets. Vení a Jumbo y feliz Día del Padre. ¡Jumbo! Fin espacio publicitario. Discos Goga presenta Piedra Bocha. Si vivís en la comarca, sabés de qué hablamos. Si vivís en otro lugar, este puede ser tu recuerdo. Escuchalo o bájatelo de discosgoga.com, una discográfica patagónica. He decidido emborracharme hoy por la noche. Ya demasiado se ha sufrido en la semana. Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Radio Goga, FM 103.5. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Muy bien, ahí estamos entonces cumpliendo con los anunciantes, los avisadores, quienes le dan la posibilidad a esta emisora de seguir en el aire, por supuesto, con mucho esfuerzo, eso es natural. No, y la charla de hoy entramos en la última hora de nuestro programa, es con don Cándido Hernández, vecino allí del Mallín Ahogado, que nos está enterando, nos está contando respecto de esto que es su vida, sus quehaceres. Por ahora hemos andado por allí con el tema de la familia, siempre dedicados a la ganadería, a la agricultura, supongo, y tratando de adecuarse a los cambios, ¿no es cierto, don Cándido? ¿Cómo? O sea, es complicada, por la cuestión, acá lo hemos charlado, la cuestión de la dedicarse a la actividad del campo, ya no tiene la misma posibilidad de vivir de eso como hace años, ¿no es cierto? Es complicado. No. Antes eran todos campos abiertos. Claro. Y ahora, ¿cómo es el tema? ¿Cómo sobrevivió? Usted que nos contó que estaba en Mallín Cumé cuando fue el conflicto con Chile. Sí. ¿Estuvo muchos años ahí? 15. No, 15 años. Ajá. Y después volví a mi casa, a Mallín. A Mallín. Ahí tenemos 50 hectáreas y sobrevivimos. Tenemos animales. Ajá. Hacemos algo de madera. Está bien. ¿Y la familia? ¿Cómo está formada su familia? Yo tengo mi señora y cuatro hijos. Ajá. Tres mujeres y un varón. Ajá. ¿Están allí dentro de la familia? No, no. No están con nosotros. Ajá. Hay dos en Bolsón, una en Cholila y una en Neuquén. En Neuquén. Cándido es el papá de un hombre, un joven muy conocido acá, que trabajaba Felipe, en la casa de Felipe. Sí, sí, claro. Cuyo hijo está jugando al fútbol en Buenos Aires. Sí, estamos charlando. O sea, también todo se entrelaza. O sea, por ahí la vida en aquellos tiempos de Cándido, cuando en su juventud, difícil seguramente como todos. Bueno, de trabajar de empleado de catastro, se tuvo que ir a trabajar a una estancia. Pero a mí me gustaría saber, a mí particularmente, no sé si Jorge seguramente tendrá alguna otra pregunta, ¿cómo era el Mallín de ese entonces? ¿Cómo estaba conformado? ¿Costaba mucho llegar a Bolsón? ¿Era más lento el tránsito? ¿Cuando yo era chico? Sí, joven, cuando ya trabajaba en la chacra. Cuando yo era joven, había que venir a caballo con carro, no había camino. Claro. Así que ahora es mejor ahora Mallín que antes. Es más chico, más... Antes para ir a la escuela tenía que ir a caballo. Ahora todos tienen colectivo. Había una sola escuela. No, dos. ¿A la escuela dónde iban? ¿A la 139? ¿No? ¿A la de... No. ¿A dónde? Yo a la 118. Ah, la 100 de la Pampa. Y la primera escuela de Medellín fue la 103. ¿La de la costa? Sí. Ah, no me digas. Sí, yo había creído que era la 118. ¿Y te acordás el nombre de algún maestro, por ejemplo, o no? Sí. ¿Sí? Mi primer maestro era Carlos Lanza. En inferior. Yo hice inferior nomás, Marín. Después me trajeron a la escuela hogar. Y el otro maestro, el director, era Venturo, que es conocido. Ah, Y en la, Ventura. Y en la escuela hogar, y se completó la, sí, la escuela, digamos. La primaria. Estuve un año en Tandil en una escuela agropecuaria. Ajá. Y después me volví a Mallín. A Mallín. ¿Y algunos maestros o compañeros de la época de la escuela hogar, se acuerdan o no? Sí, el primer director era Machado. Ajá. Era muy buen director. Y la hermana era mi maestra. Después se fue Machado, quedó Cabral, que es conocido, claro, como son. Ricardo Cabral, sí. Y después estaba Capizano, Monge, y hasta ahí. Después no volvimos por la escuela. Claro. Y compañeros jugaban al fútbol, porque ahí de la escuela hogar salieron unos equipos bárbaros, ¿no? Y sí, siempre le ganábamos a la escuela 30, porque nosotros vivíamos juntos, los otros no. Habían dos equipos. Estaban todo el día practicando. Claro. Sí, acá hemos. Después empezaron los campeonatos de Vita. Claro. Pero ahí te cocinaban. Claro. En vez de ir a jugar a Bariloche, viste, lo fusionaron. Pusieron dos de Bolsón y el resto de Bariloche. Claro. Siempre hay esos arreglos. Esa pica, sí. Sí, usted es verdad, ¿eh? Incluso hasta el día de hoy, a veces se cosas que parecen que se hubieran superado, no. Cuando hay cosas que siguen nomás. Hay algunas cuestiones de, digamos, Bariloche por su cantidad de gente y todo, a veces, ¿no?, hace de imán y nos lleva gente para allá. Uno tiene el recuerdo, por ejemplo, del Mallín de antes, el recuerdo nostálgico del carro y los bueyes. Uh-huh. Entonces, por eso decía, si las distancias antes parecían más largas, porque en un carro de Mallín hasta acá, de tu casa, de tu chacra, por ejemplo, yo calculo que 3 horas o 4 se tardaba. 3 horas ponía, sí. ¿Eh? Y hoy lo haces en media hora, en 15 minutos, en 20. Claro, ¿no? Salvo vos que te recorriste todo Mallín no, esta mañana. No, salvo yo que me perdí hoy, tuve que recurrí al ingenio y a la sabiduría de algún poblador y pregunté, y bueno, llegué, compañero. Cuando mencionaba los carros, bueno, decía vos, que sería el vehículo de para llevar madera o grano, traer vicios. ¿Qué boliches se acuerdan a ustedes? ¿Mallín había ya algún? ¿Estaba ya Luna, esos boliches? No, todavía no, nada, ¿no es cierto? Tenían que venir a Bolsón. Cuando yo era muy chico, venían a Bolsón y si no iban allá a los repollos. Sobre todo cuando tenían que ir de noche a buscar vino, cuando estaban de farra. ¿Quién estaba? ¿Andén ahí? ¿Quién Andén era? Andén, claro, si lo contó acá. Después estaban los hijos. Uh-huh. Sí. Y en Mallín el primer boliche. Me parece que fue de Lucero, el que yo me acuerdo. Sí. De papá de Penco. De don David Lucero, sí. Sí. Papá de Penco. Pero el hecho es que tenían que venir a Bolsón, digamos, para comprar cosas. Él a buscar las cosas, sí, claro. Y después ya las revendía. Uh-huh. Eso me acuerdo. No, pero el poblador en general, ¿dónde se abastecía? Primero en Ñorquinco. ¡Apa! Compañero, había que ir. Claro. Y después en Bolsón. Claro. Y los negocios más populares era lo que le decíamos Andén Chico, la bolsonesa. Claro. Y puedo aclarar algo. ¿Cómo un no? Día sale un periodista muy conocido diciendo que Andén Chico le pone la bolsonesa. Ajá. Porque la señora era de Bolsón. Ajá. Es una mentira grande como una casa. No me digas. Doña Claudina Muñoz era de Mallín Abajo. No era bolsonera. La mallinera le tenía puesta. Claro, entonces él le puso la bolsonera, claro, por Bolsón, supongo yo. Qué injusticia. Claro, no era de Bolsón. Está bueno. Claudina no Muñoz. Ah, bueno, la gente hay que decirla con nombre y apellido, fue Matamana. Claro, Juan. Ah, Juan Matamana. Sí, no, incluso, y por ahí los datos que uno busca o encuentra no son acertados. Pero los datos, a mí me ocurrió un día. Me fue a entrevistar un muchacho que vive en la Costa del Azul, que es medio periodista, pero la memoria se me pierde, no me acuerdo. Importa, ya se va a acordar. ¿Cómo se llamaba este hombre? Va a mi casa y le digo, bueno, vos preguntame lo que quieras, pero si querés, yo te cuento historias lindas, pero son macanas. Y si no te cuento la verdad, que no son tan lindas. Y se paró y se fue. Ajá. Ah, no, ¿qué? No quería. Está bien. Sí. No, Claro, porque yo escucho, por ejemplo, ahora está instalado eso de Valle Nuevo en la Costa del Sur. Es una macana más grande que una casa. Mis viejos vivieron ahí. y se llama Costel Azul. Ajá. Ah, no me digas. Loma del Medio y Bolsón. Ajá, ajá. No había en ninguna parte. Mira. Y todavía, viste, vos vas por el camino que baja ahí, ¿cómo es que se llama? El que van los chicos a la escuela 103. Por la cabeza del indio. Por la cabeza del indio. Y bueno, antes de la bajada hay un árbol grueso, hay un álamo. Ahí vivía mi padre. Yo no nacía todavía. Y más abajo hay una aguada y después no se veía de mosqueta, hay manzano, hay de todo. Ahora, actualmente donde vivís, Cándido, que es una chacra de herencia de tus antepasados, de tu padre, o con tu esfuerzo la... No, te cuento cómo me hice yo ese campo. Mi padre le cambia al padre de Paco, lo conocemos. Sí. Él estaba en Cerro Radal y nosotros, yo nací en Destapaco. Pero los viejos cambiaron, tenían eso que se aburrían. Paco es Paco Blanco, Francisco Blanco. Ajá, y el padre era don Manuel Blanco, que tenía en la Sarmiento un pequeño negocio. Negocio. Sí, sí, sí, me correcto. Sí, todavía está nano. Todavía está, ahora está nano, claro. Sí. Ajá. Y bueno. Hicieron permuta, digamos. Hicieron permuta. Permuta de campo. Sí, mis padres y los Blancos, los Hadas. Cuando se aburrían en un lado, cargaron el carro y iban a otro. No se quedaron nunca en una parte fija. O sea que, en realidad, nosotros no somos cuerdos en ese sentido. O sea, no tenemos que llevar culpas nuestras propias, sino de los antepasados. No los culpo de nada, a ellos les gustaba andar. Claro. Y de todos modos, en esos casos siempre eran ocupaciones. O sea que no había... No, ellos había entraron como inmigrantes. ¿Cómo era el ellos tenía, entraron como inmigrantes, ¿sí? Y tenían un papel. Ajá, que ajá. Podían poblar tantas hectáreas, ajá, al sur del río Colorado, ajá, pero ellos se cambiaban porque sobraban campo. Claro. Y al final se quedaban todos sin campo, sin nada. Con una quinta. Claro. Y esos papeles se perdieron. Ahora dicen que los tiene la, viste, la Bernarda. Eso no. Cuando vinieron a Mansura Martín los queríamos recuperar, si podíamos. Tener la tierra más barata. Y en algún momento dado de la historia en Mallín, sin equivocarme quizá, había un gran porcentaje entre lo que es la chacra arriba del Negro Blanco, Francisco Blanco, Hernández, Sea, Adán Sea, que le vendió a los ingleses. Exacto. Y Adán Sea también, junto con Arzoindo Sea, le vendieron a los Sirven. Exacto, a Sirven. Y hoy vos ves, bueno, hombres que murieron y uno en la miseria, o muy pobres a pesar de, ajá, haber tenido, claro, un patrimonio importante, ¿no? Y te agrego otro dato. Antes, lo que ahora llaman Bartolo, que no sé quién le puso el nombre de Bartolo, se llamaba el Arroyo de los Blancos. Le decían los pobladores Arroyo de los Blancos, que habían tres blancos ahí. Estaba Manuel. Marcelino, Cándido y el finado Bernardo, cuatro blancos había. El finado Bernardo estaba en la chacra que después era de Ojeda, pero estuvo un tiempito, se vino a Bolsón. Y después eso están se llamaba Arroyo de los Blancos, le decían la gente. Y ahora es Bartolo, no sé quién. Los infantes, y bueno, los que nombré, los infantes, y después, bueno, ahora toda la población nueva que hay. O sea, ¿cómo se fue perdiendo la familia? No resistieron a los cambios. Porque hay blancos, por ejemplo, que están en España, que debe haber uno solo que se fue a trabajar y quiere volver. Sí. Pero si quiere volver, no tiene dónde estar. No, claro, tiene, a pesar de haber tenido. Claro, se perdió la... Se perdió el patrimonio. Es que importante. Los campos se fueron achicando. ¿Que vos sabés lo que me costó a mí solicitar esa tierra donde vivo? En esa época me decían, no, que es intruso. ¿Cómo carajo vas intruso si yo nací acá? Sí. Y era intruso. Los argentinos, sí, éramos intrusos en la Argentina. Sí. Era una realidad eso. Sí, sí, sí. Además, y si vos te hacías una casa sin avisarle a nadie, si no te corría nadie, listo. No, además también ha habido cambios de con el tema del área de frontera, zona de frontera, claro, o sea, todas las leyes sucesivas han puesto el ojo ahí, entonces que el tema de que los chilenos, que no son chilenos, que no le dan la propiedad porque... hasta que no pasa tanto tiempo. Pero a nosotros los trataban peor porque nos decían que éramos intrusos en tierra. Claro. Claro, y éramos argentinos. Claro. Sí, intrusos en su tierra. Claro, y a veces no habían empleados de tierra y la tierra la manejaba la policía, que era peor. Si vos no estabas acomodado con ellos, no tenías tierra. Yo me metí ahí medio de prepo, y después empecé a pagar pastaje. Y éramos muy pocos los que pagábamos pastaje en Marín. Yo, de hecho, de paso, cuando vino la mensura, yo estaba atrasado, creo, un año. Habían pocos que estaban al día. Estaba el Marcelino Blanco, Sánchez, Finado Carlos Rogel, y no me acuerdo de otro. ¿Eso en qué año fue? ¿Se acuerda más o menos en qué época fue? Cuando empezaron la mensura, en el 74. ¿74? Sí. Ahí entré a catástrofe. O me metieron ahí. Ese, cuando habla de catastro, para ilustrar un poco más, ¿qué dependía de la provincia, de algún ministerio? De agricultura y ganadería. Dependíamos los dos de tierra y no los podíamos ni ver con los de tierra. Claro. La verdad, a mí me metieron ahí para que no se hagan injusticias con los más débiles. Claro, como para que la gente más tuviera alguien conocido. Digamos. Claro, porque con el ministro de Agricultura y Ganadería no lo pudimos arreglar nunca por la tierra. Y al final fuimos a ver al gobernador, era muy fácil ya verlo. Claro. Y bueno, lo dice usted, pero ustedes van a tener que hacer las picadas y arreglarse entre vecinos. Y mandan un tipo de tierra para que haga los deslindes. Claro. Corral se llamaba ese hombre. Lo mandan a fin del 73, a fin del 74 vienen a hacer la mensura, no había hecho ningún deslinde el hombre, pero tenía dos solares con título en Villaturismo, a nombre de él. Bueno, algo había hecho entonces. Algo había hecho. Bueno, vamos a un tema musical, así mientras reordenamos la charla. Escuchamos a Raúl Barbosa en esto que se llama La Ratonera. Gracias, Valeria. Y ya estuvimos escuchando a Raúl Barbosa, su conjunto, su interpretación de esto, La Ratonera, un chamamé. Estamos con el señor vecino Cándido Hernández, nos hemos ido acomodando, un poco contando estas peripecias, ¿no?, que tiene la población rural y que me parece que aún hoy, hasta hoy, persisten estos problemas de poder acreditar la ocupación o la permanencia o la descendencia, el tema de los deslindes. Nos estaba contando que justamente hay cuestiones técnicas, ¿no? O sea, para poder hacer una mensura o amojonar, hay que hacer tirar líneas, los deslindes. Ahora, en vez de arreglarla, la han empeorado, hombre. Ponen un GPS, miran para el satélite. ¿Cómo que la empeoró? ¿Cómo es eso? Y claro, porque cuando cae el gobierno vienen los militares. Uh-huh. Después no lo dieron. Perdóneme, esto cuando hablamos de 74, claro, era 76. El gobierno de Franco. Era, claro. Era el gobierno de Mario Franco. Exacto. Cuando se empezó a hacer, digamos, esta cuestión del mensual. Y en el 76 los echan a todos. Ajá. Y bueno, y después nos dan un título más. Claro, ajá. Y no sé, ahora hay gente que pagó la tierra, gente que no. Claro. No, y en el medio ha habido una gran cantidad de gente que ha llegado al Mallín y que a su vez han ido claro, vendiendo, pero dividiendo. Ha habido mucha gente que, por ejemplo, vende y después reclama, se la vuelven a dar, la vuelven a vender y es un despelote. Claro, y además es delicado este tema, debe ser de cómo se considera la zona, porque si es rural debe tener una unidad mínima, no se puede subdividir, debe ser complicado también el tema de cómo se hace para poder vender. Sí, ellos de Vilma no te dejaban vender si no eran 10 hectáreas. Ajá. Pero yo la pagué, la tierra es mía, no uh-huh. No era de Verán ni de nadie la vía. Yo ajá. En la gran inflación vendí 8 hectáreas. Ajá, ajá. Pero no vendí nada que no era mío, yo pagué y tengo todos los recibos y el título y todo. Ajá, ajá. Porque a una inmobiliaria lo dejan vender y dividir y a mí no. Claro. Es medio porfiado también. Ah, no, vale. Bueno. Cándido, Soria, por ejemplo, Cipriano, ¿era un hombre influyente en cuanto a las políticas que se desarrollaban ahí en Mallín? ¿O era amigo de turno de los que posiblemente ganaban? Dame tu opinión, vos que sos medio porfiado. Soria era un buen tipo, hasta que no sé qué le pasó, mató un policía, hirió a otro. Le habían sacado una nena que él la había adoptado, ¿viste? Y el hombre se rayó. Hasta ese tiempo era una buena persona. Claro, la adoptó sin papeles. Y a los 8 años viene la madre y se la lleva. Imagínate vos, y ellos no habían podido tener hijos. Claro. Y en ese tiempo estaban los militares y viene la elección que gana Frondizi. Ajá. Alcalde, intransigente. Y aquí en Bolsón gana Marqués, Pérez León lo ponen de... Pérez León, otra vez de jefe de policía de la provincia. Ajá. Había estado acá de comisario, creo. Claro, sí. Y bueno, así que se arreglan y lo sacan. Soria estaba en la cárcel de encausado en Viedma. Yo cuando era... Lo llevaron a controlar las mesas donde controlaban los votos. Ajá. Lo llevaron a Viedma de acá de Bariloche. Claro. Y lo quise ver y no me dejaron verlo porque no era pariente. Ajá. Lo primero que hicieron, nos metieron en la cárcel a los milicos. Y lo tuvimos que ir, los corrieron los chinches de la cárcel. Ajá. Así que lo sacaron ya. Después lo llevaron a la jefatura, viste, en Viedma, y dormíamos en un galpón. Pero teníamos como la bolsa de dormir y todo, no había problema. Ajá. Así que no lo vi a Soria y Marqués lo ayudó y salió de ahí. Ajá. No lo condenaron nunca. Él era encausado ahí. Y después se hizo amigo de Marqués, porque Soria estaba con la Democracia Cristiana antes, Cipriano. Después se hizo intransigente. Y por ahí, después le consiguen para... ¿Viste lo que ahora que se discute tanto el Perito Moreno que lo donó? No puede haberlo donado porque él no... Hasta que yo trabajé en el 76 que lo echaron, no figuraba en ninguna parte, Soria. No solicitó nunca nada. Ni la chacra de abajo, ni el campo de arriba. Eso sí, él compró ahí. Compró los derechos. Pero no solicitó nunca. Y abajo no quería mensurar. Pero como los vecinos hicieron todo, viste, la picada, quedó al medio encerrado y le dieron el título y lo recibió y pagó la tierra. Claro. Él no figuraba en ninguna parte. No quería. Ahora en Mallín ha habido, en este momento, así orgánicamente depende del Bolsón, o sea, no tiene su comisión de fomento, independencia, nada. O sea, siempre pertenece al Bolsón, para cualquier cuestión. Somos medios Kelper. Qué buenas. Siempre ha habido inquietud, incluso hasta se habló de municipalizar el Mallín, hacer su propio, ¿no? Para dividirlo por la cantidad de gente que tiene. ¿Tiene idea aproximada de cuánta gente habrá hoy en Mallín? No. No tiene idea, ¿no? Hay tantos que habría que contarlos en las elecciones. Cuando van a votar. Claro. En los padrones, ¿no? Pero de hecho... En los padrones, para tener o hacer un censo. Claro, de hecho hay mucha gente. Hace unos años hicieron un censo, pero no hicieron un censo. No sentaron nada. Hicieron armamento. Sí, porque a mi casa llegan dos chicas a las 4 de la tarde. Una trabaja en bosque todavía, que es Almonací. Perdido. Tenían que haber puesto gente en la zona, hombre. No hicieron el censo. Tenía que mandar a Raúl a buscar la casa. O buscar un vaquiano. Claro, porque esas chicas llegaron a mi casa, habían censado 3 casas, creo. Y yo las llevé hasta arriba, hasta la ruta. Ahí agarraron 2 casas más y listo. No conocían la zona. Los que estaban al lado de la ruta, sí. Ahora, ¿cómo decís vos que no hay una aproximación del número si cada invierno que hay, que es duro, cuando reparten el forraje a los animales, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo que reparten forraje? Y a veces hemos escuchado que reparten forraje, avena, pasto. Pues vos sabés que yo no escuché. ¿Será que no tiene ninguna vaquita, nada, entonces? No, si tengo. Ah, capaz. Bueno, anótalo porque muy pronto seguramente te va a llegar alguna información. Un día llega una chica inalés que creo que es la señora de Maco... ¿Coronado? Coronado. Uh-huh. Me dan 2 fardos de pasto y después estaban podridos, hombre. Ah, pero había algo. Sí, pero eso no, las vacas no lo comían, ni una bolsa de avena. La avena sí la comía. Y yo nunca recibí más nada. Gracias. No, nunca repartieron forraje. Posiblemente porque el censo no se hizo. Y en ese censo no estabas vos o... El censo, habría que hacer un censo de población, porque hay mucho, yo conozco gente que vive hace 10 años en Mallín y va a votar a Bariloche. Posiblemente figura allá. Claro. Bueno, y de hecho mucha gente de Mallín debe venir a votar a Bolsón. Muchísimo. También. ¿Concordante? Gente de Bolsón a votar a Mallín. Claro. Y yo creo que hay una... ¿Cuántos meses tenés gente que tener para cambiar de domicilio? También. Bueno, pues mucha gente va. ¿No son 3 meses para cambiar de domicilio? Y... A Pueblo es más razonable, que porque allá es más barato que acá. Para pagar los autos y esas cosas. Está bueno, ¿no? Es bueno, es así. No, por supuesto, lo que conviene, conviene. Claro. Concordante con lo que preguntaba Jorge de la cantidad de habitantes, si Mallín estaba un poco... Dependía, va, y depende, de hecho... de Bolsón, en todo su sentido, en algún momento sí se habló del, no sé si del, de, no de la comuna, sino del referente municipal en el Mallín, que estaba el nombre de este chico, muchacho, hombre, Sirven, claro. ¿No? En un momento dado, sí, yo no sé, realmente desconozco, seguramente alguna vez vamos a poder tener un funcionario y preguntar cómo es el tema, cuál sería la figura posible. En un momento, ¿no? Te estoy hablando, no sé si hace 10 años. Yo hablé de Comisión de Fomento por decir era algo. Era concejal, ¿no? Acate. Claro, y después, cuando dejó de ser concejal, se hablaba de que Sirven podía ser un delegado del Mallín. Claro. Pero nunca fue. Nunca fue, no. Sirven, nunca fue ni él. Sirven, ni nadie. Vos estabas hablando de Rulo. De Rulo. Claro. Era asesor de un diputado. Sí. Hasta las últimas elecciones. Claro. ¿Y la...? ¿Y por qué está ahí? ¿Puede ser asesor el hombre? No, está bien. Hay varios asesores. Claro. Y si uno sabe, tiene que ser asesor. Claro. Por supuesto. Bueno, el Mallín, ya que tocamos el tema, sobrevolamos el tema este que está tan ahora, Mallín ha cobrado una importancia decisiva, ¿no? En este tema de esta cuestión de litigio, del cerro y demás. Pero eso, mientras lo... preparamos la respuesta, vamos a otro tema, Valeria, y nos organizamos, ¿sí? Bailecito, el tema le pertenece a Carlos Guastavino, un autor clásico nacional, la interpretación Eduardo Falco. Thank you. ahí mientras saboreamos un rico caramelo que nos trajo nuestro compañero Raúl, nos acomodamos y bueno, habíamos dejado pendiente, bueno, el tema que escuchamos, Bailecito de Carlos Guatavino de Doro Falú, la interpretación de guitarra del maestro salteño, y estábamos con... ¿Qué me hace señal, don Blanco? ¿Qué quiere decir? No, simplemente por si alguno recién se enganchó en la radio, vamos a decir en qué frecuencia estamos. Bueno, sí, 103.5 en esta frecuencia. ¿Qué radio es? Radio Goga FM. ¿Y qué programa es? Memorias de la Comarca. Los teléfonos 4455-800, 4455-999. Y por supuesto, para la gente más activa en internet, está saliendo por internet, como siempre, el programa en directo. Y desde luego, más tarde, cuando terminamos, lo colgamos en la página. Se suma un nuevo, no nuevo, pero lo escuchó un par de veces nada más. Y hoy está en conexión a través de internet. No me diga. En 28 de noviembre. En el sur de la Argentina. Pensé que me decía que recién el 28 de noviembre se iba a poner. No. Está escuchando Franco, así que te mandamos un saludo, Franco, y gracias por estar. Estamos con el vecino Cándido Hernández, y de a poquito, sin darnos cuenta, nos habíamos adentrado en todo este tema de la región. O sea, el Mallín es una zona muy próxima al Bolsón, y todas estas cuestiones históricas que hacen que tenga una dependencia dentro de la jurisdicción del Bolsón, y a su vez, por otro lado, los vecinos reclamen independencia para poder tener, supongo, algunas instituciones, algunos servicios y otra atención de las autoridades, ¿no? Sí, yo coincido con vos, Jorge, y seguramente Cándido también va a coincidir, que hay que ilustrar un poquito más qué es el Mallín. Porque, bien lo dijiste, en los diarios, en los medios de comunicación, se nombra el Mallín como al pasar, que hay un conflicto de poderes, gente que quiere una cosa, otra que se resiste, el progreso... Sí, de todas maneras, discúlpame, la imagen que tiene cualquier persona que ve un diario o la televisión o alguna foto por internet, es de una ciudad, que es el Bolsón. Claro. Hay manifestaciones bastante nutridas en ambos sentidos, ¿no? Gente que apoya el proyecto de laderas de este desarrollo urbanístico del Cerro Perito Moreno, y otra gente que, por supuesto, se opone, ¿no? Que básicamente, ahí es donde se habla de un núcleo duro de gente que es vecina del Mallín, a la que adhieren, por supuesto, otras personas. Pero cuando, como bien decís... se habla del Mallín, de una zona que hasta ahora no era visible, a lo mejor por los grandes medios nacionales. Se habla también de un proyecto en el cual la principal resistencia, entre otras, pasa por el recurso del agua, ¿no es cierto? ¿No? Que era lo que queríamos consultar a Cándido, que él es habitante del Mallín y, por supuesto, tendrá su posición tomada como afectado directo de una situación que podría o no producirse. ¿Cómo es el tema del Pedregoso? ¿Cómo lo ven ustedes desde su condición de pobladores del Mallín? Y nosotros del agua, los del Mallín, dependemos del Pedregoso. Uh-huh. Arroyo que está dentro de la propiedad, ¿sí?, que tendría en este momento de la gente. De... Ajá. Y la visión, ¿cuál es? O sea, cualquier proyecto que se realice ahí y necesita agua, la única fuente posible es el Pedregoso. Claro. Y el Mallín ya no está alcanzando el agua, imagínense si hacen ese emprendimiento. El canal que se ve en la Pampa de Luden, ese canal que hizo el Departamento de Aguas hace muchos años, ¿qué recorrido hace? Que ¿usted sabe eso? ¿De dónde toma el agua? Del Pedregoso. Del Pedregoso. Sí, señor. Uh-huh. Y salen otros canales y se reparten en el Mallín. De ese canal principal, digamos. Exacto. Pasa por dos usinas y agarra para... digamos, para la Pampa del Mallín. Alimenta el arroyo en medio, que si no le echaran esa agua también se seca. No te... ¿Vos la ves ahora? No, estamos en invierno, pero en verano ves el arroyo en medio, no es lo que era antes. Hay mucha gente. Uh-huh. Claro. A Gata llega acá, claro. Le meta. Uh-huh. No, y además creo que, no sé si hemos escuchado, tengo esa sensación de que en algún momento también se tiene que hacer turnos de... Y si seguimos así, se van a tener unos de riesgo. Este año no, hubo agua. Ajá. Pero el Pedregoso no es grande. Claro. Este río nace ahí nomás y es cortito. Esa usina que tenés en Mallín, ¿está alimentada por qué? ¿Por el Bartolo, por el Pedregoso? No, el Bartolo no. No. No, no. El Pedregoso únicamente. Únicamente. O sea que si dos usinas hay que. Dos usinas. Hicieron tres. Y a una no le llega el agua. A la otra nunca le llegó el agua y la desarmaron. Esa era la idea de don Julio Vergara. Cuatro. Ajá. Otra en la Cuesta del Ternero que se quemó la. Esa la manejaba una computadora, según ellos. Acá quiero que me ayudes, Jorge. Vos no te oponés como habitante del Mallín al desarrollo del Club Andino. No, sí, nosotros no lo oponemos al Club Andino. Muy bien. Muy bien aclarado. Pero está el otro emprendimiento. Claro. Donde sí, ustedes no quieren lo que se dicen, por esto que decís, ¿no? Los señores de Heladera dicen que sin el emprendimiento, yo esto lo escuché por radio, Sí, sí. Dice que sin el emprendimiento el cerro no es rentable. Pero si no es rentable, que lo largue. Nadie lo obliga a estar a cargo del cerro, que lo agarre otro. Está bien. Sí. Ellos dicen que sin ese emprendimiento el cerro no es rentable. Y entonces, ¿para qué hicieron un contrato? Que lo cumplan. O se lo rescindan, que se lo den a otro. Está bien. Sí, de todas maneras. Claro, lamentablemente lo hemos esbozado aquí, inclusive cuando estuvimos en la reunión con, creo que fue con Alejandro Barsi, ¿te acordás? Que de algún modo se habló de estas cuestiones de los emprendimientos hidroeléctricos, la posibilidad de generar energía menos contaminante que otras. No recuerdo en qué fecha fue, pero estaban en el aire este tema de las audiencias públicas, que después se suspendieron y que son las que generaron esta manifestación popular en ambos sentidos. Y que a mi juicio eran esenciales para tener, digamos, una información hasta técnica, ¿no? De las factibilidades de los proyectos, la cuestión esta de la rentabilidad o no, de los recursos, de la cuestión de la tierra, porque también acá, así como hemos conversado, de las ocupaciones, de los tiempos mínimos de propiedad para poder enajenar lo que se le otorgó. Claro. Así, da la sensación de que uno maneja pedazos de información, sí, pero no tiene la si fueran por la ley, esa tierra que tiene que volver a la provincia. Ajá. Ahí le pasó a un poblador en Mallín, que antes agarra y le hace un trato con Nestlé. Ajá. Antes de tener la propiedad, él creo que estaba pagando la tierra, hace un trato con Nestlé. ¿Y quién era el director de tierra en esa época cuando estaban los militares? Don Julio Vergara. Ajá. Y bueno, pero eso, cuando a vos te dan la tierra a pagar en cota, ¿sí? Te lo dejan bien claro por escrito, ¿eh? Sí. Vos no podés dar pastaje. Ajá. Ni alquilar la tierra. Sí. Hasta que sea tuya, porque sí. Estoy queriendo la plancha. Sí, sí, sí. Y este hombre hace un trato con Nestlé que le alambre el campo. Por 5 años se quedaba Nestlé con el campo. Nestlé se quedó para siempre con el campo. Claro, el otro no leyó, qué sé yo qué le pasó. Sí. Y eso lo marca la ley. Claro, o sea, no. Y hoy se habla de que, o sea, digamos, vamos a poner un caso así. Es el mismo hipotético. Caso de la Pampeluda. O sea, una vez que se termina de pagar, a partir de ese momento que se termine de pagar, le otorgan la propiedad o el título. Y ahí tiene que transcurrir un tiempo antes de poder hacer algo. 5 años. A nosotros los daban 5 años. 5 años. No puedes vender. Recién a partir de ese momento, uno si quiere, claro, puede subdividir, vender lo que los sea. Empezaban a cobrar renta. Ajá. A los 5 años. Ajá. Y ahí puedes vender si querés. Claro. Está bien. Eso lo daban a nosotros. Ahora sí se cambiaron las leyes. Claro. O sea, digamos que es, no lo comentamos porque ese es otro de los elementos que se manifiestan como que no, y quiénes son los que dicen eso, que claro, eso que es incumplido. Porque vos recibís el título y se lo transfería al otro enseguida. Cándido, ¿qué opinión tenés con respecto a que en su momento también se habló que en la Pampa de Luder se podía hacer el aeropuerto? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Los vientos sirven? ¿No sirven? ¿La altura? Como vecino del Mallín. Yo te diría que no es viable. Para mí la Pampa Luden tenía que ser lo que fue siempre. Yo, viste, sabía andar por ahí y había un vecino de Bolsón a la Costa del Pedregoso comiéndose un asadito, tomando mate los fines de semana. Yo te diría eso, que siga la gente disfrutando de eso. Que se haga una reserva, lo que quieran. ¿Por qué tienen que venir a hacer un emprendimiento que lo hagan en otra parte? Compren en otro lado. Sí, además y ahí que... era lo único que estaba quedando, hombre, que vos podías ir a... hasta yo. Iba a comer un asado de cuatro, pero vos ibas a pescar un rato ahí. Y eso, yo no he ido a ver, ¿está, eso está alambrado? ¿Cómo está eso? Ahora está alambrado, no te dejan entrar. Yo hace 5 años que anduve, la última vez. Y vos podés recorrer arriba todo lo que llaman la guitera, te haces unas excursiones macanudas, si querés. Al que le gusta la naturaleza, ¿no? Le gusta andar. Pero habría que hacer camino porque no hay más camino. Esto no sé si agarran el cerro también. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Porque cuando yo trabajé en Catastro, hasta los 1000 metros te daban propiedad, de ahí para arriba no, era de la provincia, no sé, ahora yo no sé si cambiaron las leyes. Y lo que pasa es que... O se hacen lo... No, por ejemplo, otra cuestión mucho más sensible y más cercana es la Loma del Medio, por ejemplo, ¿no? Que siempre fue originalmente Reserva Nacional, después se delegó creo que en la provincia, la administración de esos sitios, que supongo que abarcará Costa del Río Azul y demás... Después, no sé si se habrá municipalizado, desconozco hoy cómo es. No, la provincia no la quiso agarrar. Claro, y tenemos, bueno, de hoy, de hecho, hay temas muy conflictivos, como las ocupaciones. Al final, eso es de INTA, lo tiene a cargo INTA, donde hicieron las ocupaciones, hasta Mariano Goya. Exacto. Pero bueno, un poco para traer, digamos, acá al tapete, que a veces se dibuja en el papel, o se determinan cosas, se hacen reglamentaciones, que en la práctica es muy difícil cumplir, ¿no? Porque después, una vez que está hecho, cómo se soluciona, digamos, una vez... Pero ya esa gente tendría que sacarla. No son de acá de la zona. Habría que mandar gendarmería, en una palabra. Pero yo soy partidario de sacarla de buena, alguna ley tendrá que haber. ¿Cómo va a usurpar algo que es nacional? Está bien. Cándido... Yo fuera no le doy luz ni agua. Está bien. Que me perdonen los nenes que hay allá adentro. Cándido... Estamos llegando casi al final del programa. La verdad que interesante, pero ¿qué ofrece el Mallín hoy como sustento hacia el mallinero mismo? O sea, ¿es agroindustrial? ¿Tiene animales? ¿Madera? Aparte del paisaje, después hablamos del turismo del Mallín. Y animales tenemos pocos, pero de eso vivimos. Agricultura en el Mallín, siempre se habla que había gran agricultura, no, nunca, siempre hubo para el consumo. No son tierras muy buenas para agricultura. Tenemos animales, madera, por desgracia se están secando todos los cipreses. ¿Se están secando? Sí. ¿Y de alguna razón? ¿Qué ven ustedes? Nadie, los técnicos forestales no dan ninguna razón. Para mí son cambios naturales. Donde vivo yo hay muchos cipreses ahora, hacen... ¿Mucho renuevo, digamos? No, hay madera grande. Pero se seca lo grande y lo renuevo también, seca todo. ¿Y no es porque haya cambiado el agua del suelo, eso no? No, la vegetación ha cambiado. Donde vivo yo antes no había cipreses, hace 50 años atrás no. Me acuerdo que habían dos árboles allá por lo de Paco, abajo habían dos cipreses, pero ahí donde estoy yo no había nada. ¿Pero puede ser por falta de agua? No, digo esto porque... Sobra agua. Porque hemos hablado, por ejemplo, que en el caso del pino se sabe que hay una avispa que lo mata, ¿no? Pero en el ciprés no... El ciprés no se conoce en la raíz. Claro. Y si no lo cortás, se cae. Sí, porque hemos visto manchones, así se ven, ¿no? Que hay en la ruta, inclusive, ¿no? De árboles con lo problemas. Que es Mallín ha cambiado muchísimo. Antes eran mejores los campos, ahora se han llenado de mosquetes y de radar. ¿Y con qué lo combatí? Hacer una limpieza es más fácil que conservarla. Claro. ¿En serio? Claro, ¿viste donde entraste a mi casa a la izquierda? El otro día le metimos máquina, pero... La mosqueta te gana y el radar. El radar no lo come ningún animal, la mosqueta sí. O sea, si vos me decís que Mallín no es apto totalmente para la agricultura... Para agricultura, para vos sí, podés hacer una quinta, sembrar papa, tener una lechera... familiar, sí. Sobrevivir, pero para vender no. Ahora, turísticamente, aparte del cerro, ¿qué ofrece Mallín? Los marineros me van a matar. No, pero vos no estás escuchando. Nosotros hasta ahora no ofrecemos nada. De todas maneras, mucha de la gente... Ahora hay mucha gente que hay ahí que hace cabalgatas. Sí. Claro. O artesanos, ¿no? Pero que vienen a la feria. En realidad su mercado está en el bolsón. Lo han ganado los artesanos. Ajá. Que está bien, pero... ¿Por qué el artesano no se puede nuclear también en el Mallín para hacer un circuito turístico aparte del que ya tiene? O sea, vos estás hablando si tuvieses que pensar en una unidad independiente económicamente. Claro. ¿Sabés lo que están? Que este año no llegamos en Mallín, una feria para vender animales, no en la cooperativa. Ah, bueno. Pero no terminamos los corrales, somos vagos. Claro. Cuando terminan los corrales ya vendieron los animales. No. Bueno, vamos a un tema musical y volvemos y ya nos despedimos. Escuchemos al Juanjo Trío, a ver si se acuerda de esta canción. Tema 7, ¿sí? Bueno. Entonces estamos ya entrando en los últimos minutos de nuestro programa. Lo que escuchamos, seguramente el ojo y el oído de los oyentes avisados lo descubrió. Este tema que interpretaba Juanjo Trío es una milonga de Aníbal Troilo, se llama La Trampera. Excelente versión. Bueno, sí, Cándido Hernández, nuestro invitado de hoy. El polémico vecino de Maná. Recién hablaba Walter, y realmente, Walter, muchas gracias por llamar, y bueno, quería saludarlo a Cándido y, por supuesto, al programa. Se ve que Walter hace rato que nos viene siguiendo. Ah, la falta. Está bueno. Y realmente dice que él no quiere polemizar, pero sí, nosotros tendríamos que conformarnos con él, juntarnos y charlar un rato largo. Uh-huh. Así que le decimos gracias a Walter. Y seguramente muchos oyentes que están escuchando estarán esperando alguna reflexión aguda de Cándido. Pero bueno, Cándido ha estado bien. Nosotros hemos coincidido con Cándido que la opinión del vecino, casualmente como él, que debe haber varios en Mallín todavía, sí, que es, son opiniones muy válidas, sí, por no, el conocimiento que tienen de la zona, ¿no? Pero además, en esto como me parece como reflexión básica, cuando se oponen el desarrollo de un lugar o el progreso de una zona postergada, como es generalmente la posibilidad de tener recursos, se oponen a los megaproyectos, cualquiera sea, ¿no? La minería y demás, siempre genera esta polémica porque son dos, a veces no se puede conciliar el hecho de que para poder tener progreso, las familias que siempre estuvieron esperando la posibilidad de hacer plata, ya sea trabajando o lo que fuera, en esos proyectos, implica un deterioro del medio ambiente o una cosa difícil. No es, es muy difícil llegar a un punto medio porque en algunos casos ni siquiera se le pide la opinión a la gente, y claro, se instalan y listo. En este caso se puede debatir, y me parece que estas movilizaciones públicas han obligado de algún modo a gente que siempre estuvo callada, porque también hay que reconocer que el habitante más antiguo de acá, los viejos pobladores, no les gusta meterse en estas cuestiones, ¿no es cierto? Claro, porque su propia naturaleza los hace más tímidos, no tienen. Entonces, hay toda una nueva población del Bolsón que es más combativa, más de salir y más de buscar explicaciones, de debatir, insisto. Me parece que el debate, si es llevado con la suficiente calidad y respeto, es saludable, es bueno, porque uno. No hay soluciones mágicas, acá lo hemos charlado hasta el cansancio, es imposible conformar a toda una comunidad sobre un tema, pero por lo menos permitir que se debata, conocer todos los entretelones, y después, bueno, las autoridades que correspondan tomarán decisiones. Claro, ¿no? Porque es muy fácil en Bolsón, por ejemplo, los que hacen la marcha el otro día, ellos no viven en el Mallín, no sacan agua del Pedro Bosa. Yo los quisiera ver donde vivo yo, antes no teníamos agua. Y ahí no, si haces un pozo no hay agua. Así, o sea, no se saca, no hay agua en la Napa. O sea, dependen exclusivamente del arroyo. Exacto. De eso, y antes íbamos a buscar al arroyo en medio, el agua, en verano. Hasta diciembre, no, fines de noviembre tenía el pozo, después se seca, no hay agua. Yo llevé a Vandelheder y no. Hay partes que vos haces un pozo a 20 metros y tenés agua, y en otras no. Claro, y además se sumaría el hecho de que las... Claro, yo le diría a esta gente que a ellos les gustaría vivir sin agua. Porque además está el tema de la contaminación que se da cuando, bueno, cada población que se instala tendrá letrinas, o sea, aunque tenga baño, o sea, no hay... Sí, van a hacer mucho. No hay obra... ¿Y a dónde va a ir eso? No, pero me refiero aún en la actualidad, ¿no? O sea, cada... Porque al no haber obra de red de cloaca, por decirlo así, cada habitante o cada familia, los efluentes van a parar al... como el pozo ciego, lo que fuera, y va a la tierra, ¿no es cierto? Que ya de por sí hay una contaminación, que por supuesto se debe diluir, eso no es lo mismo que, bueno, un emprendimiento. Y bueno, los canales, por ejemplo, usted no puede tomar el agua como tomaba uno antes. ¿Y en esto cómo influye, por ejemplo, qué visión tiene Cándido de, por ejemplo, hay cultivos extensivos como el lúpulo, que están obligados por las mismas condiciones de la producción a fumigar, a curar y demás? Eso debe ser también problemático, ¿no? La contaminación no tiene. Lo entiendo poco. Sí, porque usted escucha técnicos que dicen que eso, si se fumiga, es dañino, otros dicen que no, que hay. Claro, pero hay remedios que no son tóxicos. Pero de todas maneras es bastante lógico suponer que todo eso va para la tierra. Eso va para la tierra. O sea, no hay vuelta. O queda en el aire, no hay vuelta, ¿no? Que cualquiera de los dos casos, estamos hablando de afectar el entorno, ¿no? Que pretendemos mantenerlo puro para el turismo. Claro, porque uno ve, por ejemplo, el arroyo en medio, lo que era antes, lo que es ahora, o el río Quinquentreo. Sí, se contamina. Eso no se puede negar. Contaminamos, digo. Sí, sí. Nosotros también colaboramos. Claro, desde luego. Lo que pasa es que se va haciendo cada vez mayor, ¿no? El hecho de la población en nuestra región es muy grande, de hecho creo que hay... Y cada vez hay más gente, y la gente en algún lado tiene que venir, No, pero además estadísticamente está comprobado que el Bolsón, no sé si en la provincia seguro, no sé si a nivel nacional, no es la población que más gente ha venido en los últimos tiempos, ¿no? Lo cual es un verdadero problema. digamos, uno no tiene nada contra el que llega, pero la verdad es que, como se ha dicho acá también, el medio ambiente acepta hasta un límite, ¿no? Entonces, el tema de eso no es elástico. Entonces, cada vez se hace más complicado los temas de las cómo conservar. Por un lado, cómo conservar el medio ambiente, porque queremos ser un destino turístico. Es muy difícil hacerlo. Claro, y cómo tendrían que, la única solución sería áreas protegidas. Hay en el azul un área protegida, pero lejos no, allá no llega el área protegida. Ah, no. No. Los de aquí del azul, sí. Esa es área protegida. Todo el Perito Moreno tendría que ser hasta el manto el área protegida. Si no, ¿de qué estamos hablando? Sí, además de la tenemos o sea, hoy estamos hablando con un pueblo del Mallín que vivió desde siempre allí, está metidito en su chacra. En Mallín además se ha llenado también de gente, como todos los lugares, pero la mayor presión se da en el urbano. O sea, todo el mundo quiere estar en el pueblo, ¿no? Así que la verdad que eso sí. También es pero en Mallín hay gente, para que se pierda mi amigo Blanco. Cándido, ¿hiciste el servicio militar? ¿Yo? Sí. Sí. ¿En dónde? Bariloche. Regimiento. ¿Te acordás? Sería la infantería, ingeniero de montaña. Era. Ingeniero de montaña, sí. Estaba ahí en la... Pontonero. ¡Ah, la pelota! ¿Y tuvieron que ir a hacer algún puente con él? ¿Les tocó hacer algunos puentes de fierro o no? Yo estaba en comunicación. Ah, ajá. Sí, los otros sí hacían puentes. Ajá. Puentes de todas clases. Sí, sí. Bueno, de hecho, el que está ahora... Sobre sí, el arroyo ahí tocó... En la revolución del 55 me incorporaron antes de los 20 años. Ajá. Y estuve casi 2 años. ¿Por yo, bueno, por malo, por indisciplinado? Por bueno de haber sido. No, y si no te daban, no te daban licencia. Claro. Cayó en la primera licencia, pero estaban los militares. Claro. Y los tenían casi siempre con la muchachita preparada. Pero no. Acá no te voy a presentar. No lo sacaron nunca. Te voy a presentar a un dragoniante. No me digas. La tira, no sé dónde la había dejado. No, pero te lo hice muchos años después que era otra cosa. Yo creo que en esos tiempos. ¿Y nunca lo incorporaron, ¿no? A usted cuando. Con Malvinas, no. ¿Y no con Malvinas? No, no. No, no. La única posibilidad pudo haber sido en Malvinas porque se convoca la reserva. Pero yo tenía prácticamente 10 años en ese momento de ya de antigüedad de baja, así que no me llamaron. Pero yo lo que decía, que debe haber sido mucho más difícil la permanencia en la milicia en aquellos años, que bueno, tocó hacerlo a mí, éramos bacanes, ¿no? Pero bueno, el frío, ¿en la qué instrucción, año lo hiciste? La instrucción militar, 70, cuando murió Perón, 74. Justo cuando murió Perón yo estaba incorporado. Y después, cuando hizo el hijo mío, por ejemplo, el negro, nada que ver cuando estábamos nosotros. No, por eso digo. ¿Y la instrucción la hicieron en algún lugar cercano, en el cerro? ¿A dónde iban a hacer? Porque siempre hay un periodo de instrucción inicial, apenas los incorporan, los mandan a... Oh, la instrucción que me daban no quiero ni acordarlo. Era sable y patadas. ¿Pero dónde? ¿En el mismo cuartel o salían a acampar? Salíamos acá por la Virgen de las Nieves. Ajá. Está bien. Pero yo nunca serví para militares. No, hay caso. Les puedo contar una anécdota. A ver. Un día, viste, había en simulación de combate ahí en la Virgen de las Nieves, en San Pampa. Y era un capitán. Agarra de la compañía nuestra y saca 8 tipos inteligentes para ir de avanzada. Ajá. ¿A quién elige? A los que estábamos en comunicaciones. Los más inteligentes, suponía él. Y bueno, los manda por la ruta de avanzada y los ponemos a hablar de fútbol. Nada que ver con... Y se sentían unos ruidos. Che, dice uno, che, los están tirando, boludo. No, le digo, son los que están... Se había quemado la Virgen de las Nieves y la estaban haciendo nuevo. No, le digo, son estos que golpean ahí. Sí, los mataron a todos nosotros, los otros de arriba de las piedras. Ni los vimos. Lo mataron a nuestro ejército. Después, vos sabés, lo arrastramos hasta los coibes. Cuerpo a tierra y salto raro hasta los coibes. No quedó ni una pimpinela. Claro, no quedó ninguna. Ah. Pero cuando Cándido dice lo mataron, es la instrucción, ¿no? Claro, la instrucción, los otros vio el enemigo, los tiraba de arriba. Sí, pero, sí, o sea, en el simulacro. Y nosotros que éramos la avanzada, los más vivos, para descubrirlo. Claro, ¿no? Claro, ni lo vimos. Fuimos a discutir de fútbol y lo olvidamos. Bueno, Cándido, ha sido realmente una hermosa mañana. Hemos disfrutado de la compañía, siempre le hemos contado algunas anécdotas, hemos fijado la, como bien decía, si quiere que cosas lindas son o la verdad. Está bueno. Compañero. Sí, yo simplemente agradecerle a Cándido y pedirle disculpas a los vecinos del Mallín, que muchas veces opinamos y de acá, ¿no? Desde una radio, uh-huh, desde Bolsón, quizás desconociendo la realidad real del Mallín, ¿no? Pero bueno, también contribuimos a que la gente se exprese, y si no se expresa la gente, lo hacemos nosotros a través de datos que vamos teniendo, obteniendo a través de charlas con los vecinos. Así que si hay algún vecino del Mallín que no hemos dicho la verdad, que nos disculpe, simplemente... Es que estamos en eso. Pero antes de que... Pero no es culpa de usted, capaz que es el que le informa. No, claro. No, porque tenemos buena intención, bien lo decís vos. Pero quizás vos, ¿a dónde te vas a informar? Le voy a ir a preguntar a Luis si el otro tema tenía. Claro. Y bueno, pero hay que buscarle. Claro. No. También. No, además por eso tanto insistimos con... Bueno, son cuestiones legales, ¿no? Pero la suspensión de... Volviendo al tema de tan caliente todavía, porque están sin decisión, porque están en justicia, básicamente, lo principal. Este tema de las audiencias públicas, para informarnos, informar a la comunidad sobre aspectos importantes de los emprendimientos, esto de la empresa Ladera, la relación con el Espíritu Moreno, la comunidad, el medio ambiente, etcétera. Bueno, lamentablemente nos quedamos sin eso porque hubo una suspensión de esas audiencias. Así que el ámbito natural para ir a escuchar lo que debe decirse de todo punto de vista, legal, técnico, es ese. Es ese. Además creo que es así técnicamente o legalmente. Bueno, esperamos que eso se superará, no sabemos, además no es un tema nuestro, pero era inevitable la cita porque siendo Cándido es un habitante del Mallín de vieja data, son cosas que lo afectan de manera directa, por lo tanto la opinión era más que lógica. Yo lo último, ya no hay más reflexión, nada más que decirle a Cándido muchas gracias, uh-huh, a la radio, gracias, y bueno, ponerme contento porque la mamá de Bárbara, nuestra compañera, se está recuperando y bien. Bueno, ¿no? Aprovechamos a saludar a Bárbara también, saludo, que seguro está escuchando. Y bueno, comprometerlo a Cándido para otra oportunidad cuando tengamos alguna cosa específica de su andar. Que yo te pueda explicar. Que vos me puedas explicar o que nos puedas explicar a nosotros. Yo lo voy a agradecer a ustedes que me han dado la oportunidad de hablar. Bueno. Pero a mí preguntame algo que sepa. Si no me dedico a ser asesor, ¿no es cierto? Bueno. Querida compañera Valeria. Más viejo que yo, Raúl. En Mallín hay otros pobladores más viejos que yo. Vamos buscando, uh-huh, transitando, desandando el camino. Según lo que le quiera preguntar, ¿no? Claro. Porque hay algunos que están. No, acá hemos dicho más de una vez. Están a favor del emprendimiento, porque yo no lo entiendo. Sí, pero no es solamente eso, nosotros no queremos hablar únicamente del emprendimiento. No, hay que hablar de los dos. De las dos cosas. ¿Por qué lo oponemos nosotros y por qué los otros lo quieren? Claro. Sí, además hay una cuestión que tiene que ver con que hay gente que acepta venir, como es el caso de Cándido, otra que por ahí no puede, o por cuestiones de salud, de cosas que tiene que hacer el domingo, tampoco es posible tenerlo, así que todo es aceptable. Pero lo ideal es que hoy lo pudimos tener al vecino, hemos compartido con la audiencia este par de horas charlando, dio la casualidad que yo arranqué hablando del libro de Traverso del Lago Pueblo y de las historias del Paso Pueblo, y bueno, justamente por allí entraron los antepasados de este hombre, así que qué casualidad. Sí, yo adelantar ya, algo. ¿Me dejan decir algo? Diga, a ver. Mis antepasados no sabían escribir libro. Ajá. Así que no quedó la historia de Oviedo, de palabra. Está bien, no hay que perderla tampoco. Claro. Ah, por supuesto. Yo simplemente adelantarle a la audiencia que en muy poco tiempo vamos a tener, porque he estado charlando esta semana, recopilación en la historia de... negocios que hubieron allí en Lago Pueblo que tuvieron que ver con esto del abastecimiento tanto argentino como del lado de Llanada Grande de Chile. Uh-huh. ¿No? En el caso del negocio que tenía Gabino Jerez, uh-huh, ahí en Lago Puelo, el caso de V, el caso de otro poblador muy viejo que en este momento no me acuerdo el apellido, que tenía un negocio que está al lado de la ruta, ¿no? O sea, si ustedes se acuerdan, ayúdenme, sí, sí, a... Bueno, además, lo hemos dicho. Pueblo muy poco. Muy poco. Los comerciantes siempre son los que hacen avanzar. ¿Qué vos que decías de una herencia en España? Tenés una herencia en el Curumeguida. ¿Sí? Todavía están los restos del Corral de los Blancos ahí. ¿Está? Está. Yo anduve hace 3 o 4 años. Estuve charlando con un poblador ahí que vive más arriba de los Bamontes, que son pobladores viejísimos. Viejísimos, sí. Me dijo que estaba el Corral de los Blancos. Hay que ir a hacerte una cajita. Claro. Y la tomamos. Bueno, estos veraneaban ahí, que tenían cuidado en oveja. Ajá, mirá vos. Valeria, nos vamos. Dejamos correr la cortina que nos acompañó hoy, Entrerriana y Nacional. Esta es una obra que ejecutan los musiqueros entrerrianos. Y con eso le decimos, por supuesto, gracias a nuestra compañera. Y con... de al viejo mentiroso. Y... no, siempre se ríe de nosotros. Ella se ríe. Es tan joven que dice, ¿cómo puede juntarse tantos años ahí adentro? Querido oyente, lo esperamos la semana que viene. Gracias. Hasta aquí, Memorias de la Comarca. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo de 10 a 12 por Radio Goga, Memorias de la Comarca.